empiece ya y los últimos invitados están poniéndose sus abrigos o arrodillados, llorándole a un pescadas su borrachera cruel o confesándole sus pecados a la pared. Amanecerá y los últimos que quedaban se irán, y esta vez soy yo que se queda en silencio y en soledad. No importa, pues sé que la noche no tiene principio ni tiene final, y en rigor de verdad la fiesta ya terminó. Adiós amigos, adiós, y déjenme solo, que alguien seguro compartirá el último trago. Adiós amigos, un servidor se despide de vos, llegará el momento de juntos volver a empezar. Compartir el último trago.